cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo es mi cuerpo, vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches. Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente gris. Me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Pienso en ti.